Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya listos para acompañarles con todas las novedades artísticas y culturales que presentan los primeros días del 2021. En esta jornada les invitamos a sumarse a las propuestas de los museos y centros culturales que han preparado para su reactivación en este año nuevo. Con nuestros invitados hoy hablamos de gestión cultural, música y astrología. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Darío, un saludo cordial para ti y para todos nuestros amables oyentes. Segunda jornada en el regreso de este espacio informativo de Zona Cultura y estamos todos ya conectados con ustedes la mañana de este día miércoles 6 de enero del año 2021. Les enviamos un caluroso abrazo, los mejores deseos para todo lo que realicen en esta jornada y aquí damos inicio entonces, amigos y amigas, a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El país recordó este día martes el Día del Periodista Ecuatoriano en medio de la pandemia. La red de museos del MAC inicia en el año con una propuesta virtual. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí cerró el 2020 con el evento Puerto Viejo Vive Teatro. Endorfín Art presenta el taller de acrílicos para principiantes. La Casa de la Cultura Extensión de Conocoto presenta este sábado el evento Lectura Virtual al Público. El Arte y el Diván presentan el webinar, la referencia mística en el psicoanálisis. Y conozca en el ámbito internacional un repaso por los mejores 30 libros de literatura publicados en el año 2020. ¿Conoce usted de la astrología? Se dice mucho sobre la astrología y esta mañana vamos a conocer más sobre esta disciplina en compañía del psicólogo clínico Germán Almeida, quien este 7 de enero arrancará con un taller virtual llamado La Astrología, una herramienta de autoconocimiento. En nuestra segunda entrevista vamos a conocer sobre uno de los primeros conciertos virtuales con los que se inicia este año 2021. El grupo Coral Amaranto, con más de 15 años de trayectoria, llegan hasta los escenarios virtuales con un homenaje a grandes músicos como León Gieco, Violeta Parra, Charly García y el gran Víctor Heredia. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto al director de Coral Amaranto, el maestro Óscar Betancur. Nuestros últimos invitados, y no por ello menos importantes, son los gestores culturales Petronio e Irene Cáceres, fundadores del Centro Cultural Arca La Rayuela. Estarán con nosotros y hablaremos acerca del trabajo desarrollado en este espacio que han encontrado en la virtualidad una oportunidad para no desaparecer. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 6 de enero se recuerda la celebración de los Santos Inocentes que se realiza en diversos países y en especial en Ecuador con una mascarada y sátiras. Cuenca es la principal ciudad en realizar esta tradición. La tradicional fiesta de los Santos Inocentes en Cuenca representa una tradición en la que participa mucha gente, que el día 6 de enero salen a las calles con todo tipo de disfraces y se organizan comparsas en un desfile en el que generalmente se recrean los hechos y personajes nacionales e internacionales más sobresalientes del año anterior. La fiesta de los santos inocentes presenta un curioso sincretismo entre lo pagano y religioso. Su origen se remonta al siglo V, época en la que la Iglesia Católica empezó a celebrar esta fiesta en memoria de los niños, que fueron masacrados en Judea por Herodes, poco tiempo después del nacimiento de Jesús. De acuerdo al pasaje bíblico, la fecha coincide con la reacción de Herodes, que ocupaba el trono de Judea en la época en la que Jesús nació, quien al enterarse que en el mundo habitaba ya un niño que sería llamado Rey de los Judíos, rompió en cólera y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. En sus inicios de esta celebración, tuvo un carácter estrictamente religioso. Con el pasar del tiempo, otros elementos de carácter pagano fueron incorporándose, y se conoce, por ejemplo, que la Edad Media en algunos lugares de Europa se celebraba con mucho bullicio y desorden. Se la denominó Fiesta de Locos. En Ecuador esta fiesta se celebra en las principales ciudades con mascaradas y sátiras, particularmente en Cuenca. Lo tradicional es celebrar con burlas y bromas persistentes desde tiempos de la colonia. En esta fecha se busca poner en evidencia la inocencia de la gente a través de bromas y tomaduras de pelo, las mismas que empiezan desde el 28 de diciembre y culminan el 6 de enero. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El día de ayer nuestro país recordó una vez más el Día del Periodista Ecuatoriano. Fue un 5 de enero de 1792 que salió a la luz el primer periódico ecuatoriano de nombre Primicias de la Cultura de Quito. En la actualidad, los medios de comunicación y sus periodistas enfrentan nuevos desafíos. Aquí recordamos de forma especial este día. Este martes 5 de enero el país conmemoró nuevamente el Día del Periodista Ecuatoriano, fecha cívica declarada por el Congreso Nacional de nuestro país un 7 de agosto del año 1992, esto para honrar al precursor y quien fue el creador del primer periódico ecuatoriano, Primicias de la Cultura de Quito, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, periódico ecuatoriano que tuvo su publicación exactamente el 5 de enero del año 1792. Hablando de la historia de esta fecha de nuestro país, nos trasladamos entonces al siglo XVI, cuando los jesuitas trajeron las primeras imprentas para el año 1750. Para ese entonces, esto se vio monopolizado por la iglesia y grupos económicos a favor de sus intereses. Es aquí que entonces nace el primer periódico de nuestro país, Primicias de la Cultura de Quito. Este periódico tuvo únicamente 7 entregas. A pesar de su corta duración, el periódico llegó a ser el símbolo más representativo del periodismo ecuatoriano, con la primera publicación. Posterior a los mismos destacamos en cuanto a la historia ecuatoriana, el nacimiento de periódicos como El Telégrafo para el año 1860, Diario El Comercio para 1906, Diario El Universo para el año 1922, y actualmente en nuestro país existen alrededor de 35 diarios en cuanto a la distribución nacional, regional y local. Eugenio de Santa Cruz y Espejo es considerado uno de los máximos exponentes de la cultura iberoamericana y de nuestro país. No solo se destacó por ser el primer impulsor del periodismo ecuatoriano con su periódico de Primicias de la Cultura de Quito, sino además por sus ideas libertarias, además por su trabajo en otros campos como el de la medicina, la educación, entre otros. Se felicita a través de estos espacios entonces, en un nuevo 5 de enero del año 2021, ahora en medio de un trabajo que realiza la comunicación y el periodismo enfrentando a una pandemia conocida como el COVID-19, misma que trajo consigo despido de trabajadores, cierre de medios de comunicación, de radio, prensa y televisión, y revalorizando sobre todo el trabajo de periodistas que diariamente llevan la información hasta sus hogares, enfrentando todo tipo de problemáticas, y ahora principalmente la sanitaria. periodista. Tus artículos se instalaron en los corazones de mucha gente, esparciendo en todo el ambiente una llama permanente. Señor periodista, las noticias siempre llegan al hogar y varias instituciones, superando toda traba en la difusión y dejando en el tintero las presiones. Señor periodista, con tu voz, pluma y habilidad, has encendido los rincones de la incertidumbre, con una visión diaria de la realidad y aspirar a alcanzar sin cansancio la luz de la verdad. Desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM 100.9, Radio CC 940M, deseamos que todos los periodistas ecuatorianos hayan pasado un excelente día, recordando a Eugenio Espejo, a nuestro primer periódico Primicias de la Cultura de Quito, y felicitando la calidad de cada profesional dedicado al mundo del periodismo. Fuente, biografía, historias del Ecuador. Fechas cívicas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. Diversos en su temática y tiempo, así la Red de Museo Antropológico de Arte Contemporáneo Nuclear abre en el año con una propuesta virtual y en 360 grados. Con las medidas de precaución que se tomaron durante el mes de diciembre y que se han extendido hasta mediados de enero del 2021, los museos han vuelto a priorizar su oferta virtual. En este contexto es como la Red de Museos Antropológico de Arte Contemporáneo Nuclear, conformada por los Museos Antropológicos y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, el Museo Naim Isaías, Museo Presley Norton, Museo Amantes de Zumpa y el Archivo Histórico del Guayas, han relanzado el programa Museos y Archivos Sin Paredes. La propuesta no es reciente, sino que se renueva e intensifica en estos momentos donde parece que regresa un confinamiento preventivo. Esta iniciativa da la oportunidad a la ciudadanía de conocer, a través del link www.museos.culturaypatrimonio.gov.es, tesoros históricos y muestras artísticas como Jesús de Nazaret, La Vuelta a la Villa, El Bucle, Guasango, Cementerio de la Cultura Las Vegas, La Figura de la Valdivia, Escrito en Bronce, Lugares Inquietantes, Viteri, Umbrales, Dibujos Españoles en el Siglo XX, Enrique Tábara, entre otros. Lo llamativo de la propuesta se basa en que usan tecnología visual 360, es decir, que usted desde su dispositivo podrá moverse al interior de la exposición con acercamientos y enfoques de la información. La invitación cuenta con la participación de grandes de la plástica ecuatoriana como Osvaldo Viteri con la muestra Los Forajidos y Series en Papel, inaugurada en el año 2007. Este trabajo nos presenta una visión crítica y plástica sobre el levantamiento ocurrido el 20 de abril del 2005. De las series en papel se encuentran las máscaras como respuestas a un interés por lo étnico inspirados en sus investigaciones del folclore. Enrique Tábara es otro gran maestro que participa con trabajos expuestos en el año 2004 como Umbrales y Poética del Borde. La obra más antigua es de 1948. Recuerde que para ingresar a esta y todas las propuestas, simplemente debe digitar el sitio web www.museos.culturaypatrimonio.gov.es. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí cerró el año 2020 con broche de oro. Es así que presentaron la tercera edición del festival Puerto Viejo Vive Teatro, espacio donde se realizaron diversas actividades que sirvieron de distracción y relajación para el público. La Casa de la Cultura del Núcleo de Manabí realizó la tercera edición del Festival Puerto Viejo Vive Teatro, que se la realizó en el mes de diciembre. En este festival se realizaron varias presentaciones de danza, circo, entre más, con la finalidad de sacar una sonrisa al público y que disfruten de un momento ameno para culminar el año de la mejor manera. Flavio Romero, artista público, menciona lo siguiente. Mira, después de tantos meses de pandemia, y que aún seguimos en pandemia, creo que el hecho de abrir espacios de teatro para el público portovejense ha sido necesario y también un poco desestresante. Vine como público a sentarme a ver una obra de un grupo muy reconocido de acá de la ciudad de Puerto Viejo, que como es Claraboya, y me reí, lo disfruté bastante con dos actores en escena de aquí de la ciudad, y creo que es importante que estos espacios se sigan dando y que la gente siga viniendo a pesar de la situación y con todas las medidas de seguridad que se necesitan para brindar el espectáculo al público. Vamos por buen camino y hay que seguirlo haciendo. El objetivo principal fue brindar un buen momento y también llevar a la reflexión sobre diversos temas que fueron presentados en escena. Las presentaciones se las llevaron a cabo en un lugar abierto y cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarilla, gel y el distanciamiento. Sheila Cedeño, parte del público, menciona lo siguiente. Desde la primera vez que llegué, que fue la última vez con el micrófono abierto, yo sí, muy, muy adecuado, demasiado bien. El hecho del espacio, todo está muy dividido, todo el mundo con la mascarilla, desde la entrada te van poniendo alcohol, todo súper, súper ordenado, muy bien. Así que yo sí invito a las nuevas personas para que sigan viniendo, asistiendo y que comiencen a regar más la voz, porque, o sea, no se pierden de nada y que no teman a venir, porque esto está muy bien y no tienen riesgo de contagiarse en nada. Además que pasan una buena experiencia. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Conocoto, junto a la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, invitan al público en general a una lectura virtual que se realizará este sábado 9 de enero a las 5 de la tarde. La transmisión se llevará a cabo por la plataforma Zoom y por la página oficial de Facebook de la editorial. Conozca más detalles en la siguiente nota. Este sábado 9 de enero a las 17 horas se realizará una maravillosa lectura virtual a través de la plataforma digital de Zoom. La editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina colabora con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Conocoto y el colectivo Cultura Siglo XXI en el recital poético Dos Sánsicos. Ramiro Caiza nos menciona lo siguiente. El recital denominado Dos Sánsicos es, diríamos, un homenaje, un reconocimiento, una llamada a la memoria de lo que fue, de lo que es el movimiento sánsico para el Ecuador y para la región. Este evento, esta actividad, ha sido programada desde el año anterior, obviamente, en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Conocoto y el colectivo Cultura Siglo XXI del Cantón Guía de Machachi, entonces para provocar la integración cultural. Se contará con la participación de Raúl Arias y Antonio Ordóñez, fundadores y militantes del movimiento sánsico, mismo que estarán acompañando a los poetas Ramiro Caiza, Mayari Granda, Anabel Erazo y el cantautor Teodoro Remache. Este evento también tiene una intención de fondo, en el sentido de ver ese trabajo como una construcción de la palabra y ese discurso que puede ser logrado a través de una estructura lingüística. El evento tendrá duración de una hora en el que cada poeta invitado leerá no más de 7 minutos. Y para los poetas principales, los poetas sánsicos leerán 10 minutos. Habrá la apertura, el saludo de este nuevo tiempo, desde esta nueva realidad del nuevo año por parte del coordinador de la extensión de Conocoto, el doctor Rodrigo Astudillo. La transmisión se la realizará a través de la página oficial de Facebook de Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina para que puedan disfrutar de este ameno momento desde la comodidad de sus casas. Sí, apreciados amigos, invitarlas a disfrutar de esta maravillosa lectura denominada Dos Sánsicos con Raúl Arias y Antonio Ordóñez, con el acompañamiento, diríamos, de los poetas Ramiro Caiza, Anabel Erazo, Mayari Granda y del cantautor Teodoro Remache, sábado 7 de enero a partir de las 5 de la tarde de modo virtual. Los esperamos. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En el mundo. En el ámbito internacional, hoy les traemos un especial de análisis, recomendaciones y galardones que obtuvieron los 30 mejores libros de literatura internacional en el año 2020. Conozca en la siguiente nota las mejores novelas del año en lengua extranjera. Vamos a hablar de cultura internacional y les traemos ahora una nota del periódico El Mundo de España. El tema en cuanto a literatura nos destaca los 30 mejores libros de cultura internacional publicados en el año 2020 y que usted no puede perdérselos. Esta es una selección de las mejores novelas del año en lengua extranjera, donde nos destaca que la crisis solo provocó un descenso en las ventas del 4%. Este balance incluye a unos cuantos libros en estas crónicas novelas traducidas, incluidas en la mejor selección del año por cultura del periódico El Mundo. Esta selección arranca con Encuéntrame de Andrea Simán. Los personajes de la novela se convierten en una película de culto. Reaparecen como adultos más bien desencantados. Oliver y Samuel buscan el empate a cero con la vida. Esta es una de las novelas de Alfaguara más interesantes publicadas en 2020. Continuamos con El gueto interior de Santiago Amigorena. Sobrevivir se supone es una obligación que nos atañe a todos. Aquí, plantea El gueto interior, es una obra de un argentino escrita en francés. Es un calvario donde la familia polaca del personaje que ha muerto plantea toda la historia dentro de un holocausto y uno de los supervivientes exiliado en Buenos Aires. El tercer libro que nos destaca en cuanto a literatura es Historia de mi palomar y otro relato de Isaac Babel. Perfeccionista, puntilloso, admirador de Goy, perseguido y fusilado amante de la precisión del fogonazo de lo breve. Son 11 textos con un deleite. El epílogo de la historia nos destaca que aquí se manipula la realidad para acercarnos a lo que son la esencia de las cosas. Son un texto que se conecta con los relatos de la vida. Los diálogos del Cáucaso, de Banín. Ciruela es una bonita novela en el sentido más puro y eterno de la palabra. Hablamos aquí de Banín, hija de dos dinastías de magnates petroleros en el Cáucaso. Escribe aquí una infancia de azeríes cosmopolitas que son como los rusos blancos y que ignoran que están en vísperas del drama de la historia. Otro de los libros es Ejercicios de Memoria de Andrea Camilleri, Salamandra. Aquí se plantea la historia criminal de más baja intensidad y de alta literatura. El maestro Camilleri se hizo un fuerte género a medias de estilo biográfico con medidas de lo político. La vida del autor se escribe aquí según esta maestra, en paralelo a la historia de la segunda mitad del siglo XX en Europa, partiendo del milagro de la reconstrucción de los años de plomo, la guerra y un libro que lo destacaba todo a su alrededor. Y uno de los más premiados y destacados a nivel internacional, No todos los hombres habitan el mundo de la misma manera, de Jean-Paul Du Bois. El premio Goncourt de este año parece una novela norteamericana, según sus entendidos más que francesa. Resulta que el principal escenario es Canadá, con su interminable norte al que huyen sus personajes. Ellos están permanentemente empeñados en alejarse de todo lo que quieren para hacerse una idea de lo que son, acabar en la cárcel o peor algo, encontrar un amor imposible. Finalmente hablamos del texto literario Una mujer de Annie Ernaux, Cabaret Voltaire. Ella narra con su estilo minimalista lleno de tensión el clásico viaje que va desde el desprecio a una hija hacia su madre hasta su reconciliación. Esto ocurre en cada uno de sus libros como un aprendizaje que ella considera la reconciliación con su clase social. Perdí el último nexo con el mundo desde que salí, es la última frase del libro. ¿De dónde salió? Se responden todos de una bruma desde el libro que va disolviendo. Y así destacamos en un contexto principal a los 30 mejores libros de literatura internacional 2020, la selección de las mejores novelas del año, propuesto por Diario El Mundo, de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con las noticias del mundo. ¿Quieres crecer en tu arte, verdad? Ver tu progreso rápido, ver que ya puedes hacer a los acrílicos lo que antes no podías imaginar. Tienes la oportunidad. Hazlo tú, antes de que lo vayan a tomar otras personas. Todavía hay cupo para el taller de acrílicos para principiantes. Este taller se impartirá todos los días jueves, desde el 21 de enero al 25 de marzo. El horario será desde las 19 horas a las 21 horas 30, hora de México. Serán 10 clases en total, 3 horas cada una, 30 horas del material muy intensivo y útil. Este taller se dictará en la plataforma Zoom y puedes conectarte desde cualquier ciudad de cualquier país de América Latina. Verás cada pincelada de Irina grabada por su cámara con sus comentarios. Te ofrecen también las grabaciones. Si faltas un día, puedes retomar la clase viendo el video. En este taller aprenderán todo lo de material, tipos y marcas de pintura y calidad de pigmentos, tipo de lienzos, pinceles, espátulas u otras herramientas, todo lo de la inmensa variedad de medios, líquidos y pastas adicionales. Verán también todas las técnicas de acrílicos, haya prima, sesiones múltiples, grisalla, diferentes tonos de imprimadura y veladuras, impastos, grafito, entre otros. Verán también cómo elegir y tensar un lienzo, cómo imprimarlo y trabajar después, cómo barnizar, enmarcar y almacenar tu obra, lista para que tu pintura dure docenas de años. Trabajarán en obras en diferentes estilos, como el arte abstracto, el arte fluido, el arte realista, el arte impresionista, entre otros. Aprenderán mucha teoría del arte, la forma y el volumen, el color, la luz y la sombra, perspectiva, construcción, unas bases de composición, las reglas de cómo crear un arte que llame toda la atención y mucho más. Los temas de las obras serán paisaje, bodegón, sketch urbano, ilustración, botánica, retratos de animales y también varias obras abstractas. En cada clase van a estudiar mucho de teoría y después pintar paso a paso una obra terminada en acrílicos. Recuerden, amigos, que puedes leer las reseñas de sus cursos pasados e inscribirte en este maravilloso taller en www.endorphin-art.com y que puedes seguirlos en sus redes sociales, que los encuentras como @endorphin.art. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El webinar La Referencia Mística en el Psicoanálisis, una introducción al goce místico en el Seminario 20, es presentado por El Arte y el Diván, de forma totalmente gratuita a través de Zoom y Facebook Live, este 9 de enero. Este webinar tiene como objetivo explorar las diferentes significaciones de la referencia mística en la enseñanza del psicoanálisis. Si en su correspondencia con Romain Roland Freud no parecía considerar la posibilidad de un sentimiento oceánico, de carácter místico, Jacques Lacan, por el contrario, no excluye la referencia mística de sus enseñanzas. Esta es presente desde los primeros seminarios y adquiere su máxima importancia en el seminario vigésimo como análoga a la experiencia del goce femenino. Sin embargo, mística es un significante equívoco, cuyo uso suele conducir a malentendidos. ¿Cómo entender el lugar que ocupa esta referencia en la enseñanza de Lacan? ¿A qué se refiere Lacan cuando habla de mística? Para aclarar la importancia de este concepto, en el corpus lacaniano harán un particular hincapié en la importancia de algunas de las figuras que de la filosofía del arte, pasando por la teología, influyeron en las teorizaciones de Lacan. Este webinar tendrá como cita el sábado 9 de enero a las 12 horas. Sofía Batko, quien será docente de este webinar, nos comenta lo siguiente. Yo voy a intentar partir un poquito de una etimología, porque evidentemente algo que tiene que quedar claro es que el campo de la mística es un campo muy amplio, heterogéneo, en el que hay muchísimas cosas distintas. Es decir, la mística en realidad nos viene de los griegos, es una palabra griega, tiene mucho que ver con los cultos, unos cultos bastante cerrados, reservados a iniciados, etcétera, que existían en en la época de los griegos y también de los romanos, etc. Bueno, y todo esto evidentemente luego lo heredan las religiones monoteístas. De esta manera encontramos una mística árabe, una mística judía, una mística cristiana también, luego una mística católica a partir de la modernidad, etc. Bueno, todas estas cuestiones intentaré evocarlas muy poquito, pero simplemente para introducir un poquito a lo que es la mística, es decir, esta idea de una práctica íntima, reservada, cerrada, oculta de alguna manera, pero no oculta en un sentido peyorativo, sino oculta en el sentido de que no es accesible para todos, no es algo inmediato, sino que es algo que se trabaja, de ahí la idea de una práctica, ¿no? Y una práctica que tiene como objetivo, digamos, retornar a una situación, vamos a decir, casi prehumana, es decir, la situación de antes de la caída del hombre del jardín de Edén, es decir, retornar a una unión con Dios. Esto es un poquito la idea en general de la mística, ¿no? Y la cuestión es intentar entender cómo esto se inserta un poquito en el corpus del psicoanálisis. Recuerden, amigos, que para inscribirse en este webinar gratuito pueden hacerlo escribiendo a su mail elarteyeldivan@gmail.com o en su página web www.elarteyeldivan.com. Y no dudes en seguirlos en todas sus redes sociales, que los encuentras como El Arte y el Diván. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Sofía, Melanie, Cecilia, Carolina, Paulina, Cristina, Isabel, Olivia y Daniela son solo algunos nombres de las decenas de mujeres que han muerto de forma violenta en los últimos años en Ecuador. La violencia de género es un problema histórico. No las olvidemos, para que no tengamos que recordar más nombres. Ecuador contra la violencia. Denuncia al 911 o al 1-800-DELITO. Opción 4. Este es un mensaje de la Secretaría General de Comunicación, Presidencia del Ecuador. Autorización número 1950. CNE, Elecciones Generales 2021. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias, amigos y amigas, por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí todos los días en 100.9 Cultura FM y 940M. Les invitamos, como cada mañana, a seguir todas nuestras redes sociales, del Facebook, el fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y de nuestras dos radios, Radio CCE y Cultura FM. Siempre va a encontrar usted ahí novedades, concursos interesantes y la información más actualizada del mundo del arte y la cultura. Y con este preámbulo le damos el paso entonces a nuestro compañero Darío Males, que se encuentra ya junto a nuestro primer invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado. La astrología, una herramienta para el autoconocimiento, es la propuesta del taller que dará inicio a partir del 7 de enero Germán Almeida, psicólogo clínico. Él es nuestro invitado y está aquí para hablarnos sobre esta propuesta. Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buen día y muchísimas gracias por su invitación. Bueno, hablemos sobre esta iniciativa, ¿no? La astrología, una herramienta para el autoconocimiento, ¿qué es? Bueno, básicamente la astrología es un conocimiento ancestral, en realidad milenario. Básicamente la astrología tiene que ver con la relación que hay entre lo que ocurre en el macro universo, digamos, y en el micro universo, que sería lo que es nuestra experiencia aquí en la Tierra. Es como que hay una correlación. Estamos conectados con todo lo que sucede porque nosotros somos también el sistema solar. Es decir, el sistema solar y nosotros formamos parte de un mismo ente, de un mismo ser. Entonces, lo que ocurre en los movimientos grandes planetarios también nos ocurre a nosotros en forma personal. Así que cuando nosotros podemos observar todo esto que está dándose, todo esto que está sucediendo en el macrouniverso y podemos entenderlo, en cierto modo también podemos autoobservarnos, mirarnos a nosotros mismos e ir entendiendo lo que está sucediendo con nosotros, lo que estamos viviendo en cuanto a la experiencia más personal y más cotidiana de lo que es nuestra existencia. ¿Cómo podemos entender o dar una respuesta o una relación lógica o científica entre lo que pasa entre los cuerpos celestes del universo, de nuestro sistema solar, y que tiene una repercusión en los sucesos emocionales y físicos de las personas? ¿Cómo relacionamos eso de una manera lógica o quizás científica? Bueno, básicamente partiendo de esta premisa de que nosotros y el sistema solar somos un mismo ser, somos un mismo ente. Es más o menos como la relación que sería entre cada una de las células de nuestro cuerpo y lo que somos en forma general. Por ejemplo, si a mí me da una infección y me da temperatura, no es que me da temperatura solamente en el órgano afectado, es todo mi cuerpo que se calienta. Es porque yo soy un ser íntegro, soy completo. No es que tengo aislado un órgano de otro órgano y que cada uno tiene una, una individualidad. Todos estamos formando este mismo ser, este mismo cuerpo que sería un ser humano. Más o menos así es como podemos entenderlo lógicamente, de que el sistema solar y nosotros en realidad formamos un mismo ente, un mismo ser. Es por esto que hay esta correlación, esta correspondencia entre lo que ocurre a nivel de los planetas, de los cuerpos celestes y lo que nos ocurre a nosotros. Y esta relación íntegra que usted nos señala, ¿es comprobable científicamente o parte mucho de la creencia, de tener alguna especie de fe en esto? Bueno, digamos que esto, más que ser una creencia, es una, si bien podríamos decirlo, una evidencia empírica que básicamente tiene que ver con lo que se puede observar. Si bien el método científico se basa mucho en la observación, el método científico tiene un montón de pasos y en realidad la astrología yo no la veo tanto como una ciencia, porque la astrología, digamos, es anterior a las ciencias. Desde que el ser humano se da cuenta de que cuando el sol sale y hay mayor actividad aquí en la Tierra y que cuando el sol se oculta hay menor actividad aquí en la Tierra, ve que hay una correspondencia entre lo que sucede arriba con lo que sucede acá abajo. Es decir, esto parte de una observación. Asimismo, el ser humano se da cuenta de cuando está la luna totalmente llena, de cuando no hay luna. Pasa algo con los ciclos también de lo que ocurre acá, es decir, hay una correspondencia. Y esto, digamos, desde el punto de vista de la psicología, un científico, Carl Gustav Jung, lo estudió bastante y encontró que todos estos conocimientos que han partido básicamente de una observación, básicamente de una observación muy obvia de todo lo que está pasando arriba con todo lo que está pasando acá, ocurre un efecto de sincronicidad. Si bien no tiene así como, digamos, una aceptación desde el mundo académico, que más bien ha tenido una visión un tanto peyorativa, diría yo, hacia la astrología. Se dice que es una pseudociencia, como que es una ciencia no concreta, sino que es un poco más enfocado hacia lo supersticioso, hacia la creencia, hacia la fe. Digamos, es porque la astrología tiene una parte un poco de misterio también, de que no nos es tan fácil entender, básicamente porque desde esta visión, desde la que yo estoy hablando, miramos a la astrología más que como un conocimiento y más que como una ciencia, lo vemos como un lenguaje. Entonces, este es un lenguaje que emplea muchos símbolos, Y cada vez que nosotros entramos en un lenguaje simbólico, se abren muchos significados posibles. Y esto no es posible de meter dentro del paradigma científico. Pero ya al interior de las personas que practican, que saben de la astrología, ¿hay una rigurosidad de parte de estas personas que la desarrollan para que también no caiga en el otro extremo, ¿no? Que no se confirme esa versión peyorativa que tiene la ciencia, ¿no? De que simplemente sea una superstición. Bueno, básicamente la astrología, al menos ya cuando se ingresa en la astrología, cuando realmente se entra a profundidad a saber cómo funciona, la astrología es un sistema muy ordenado. Es bastante organizado, es muy, muy clarito. Mire, yo estudié psicología clínica y luego estudié astrología. Y en la astrología, digamos, hay un sistema muy concreto. Es realmente muy ordenado. Está dividido en 12 signos, está dividido en 12 casas, hay 4 elementos, hay 3 modalidades y todas están muy delineadas, muy definidas. Es bien claro. Entonces, cuando nos metemos en el estudio serio de la astrología, vemos que es un sistema bastante ordenado y bastante coherente. Así que la coherencia que tiene la astrología nos orienta mucho justamente en la comprensión de lo que está haciendo nuestra experiencia aquí en la Tierra. Y esto, por ejemplo, yo en la psicología no lo capté así. Es como que hay muchos conocimientos desde la psicología, pero que no están tan bien definidos, no están tan bien ordenados. Identificados, quizás. Sí, en cambio la astrología tiene un orden muy, muy claro y muy preciso. Es bastante simple como que de poder entender una vez que se entra en el sistema mismo de lo que es la astrología, en su orden. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos en entrevista junto a Germán Almeida y estamos conociendo sobre la astrología, ya que desde el 7 de enero se encuentra ya en el desarrollo de un taller que se denomina La Astrología, una herramienta para el autoconocimiento. Como usted lo ha señalado hace un momento, entender que la vida en el cosmos se manifiesta de manera integral, ¿no? Somos uno con el universo, con el sistema solar. Esto nos haría suponer, nos haría pensar que los cuerpos celestes no son solo rocas o material espacial, sino también que generan algún tipo de energía y que eso a su vez nos llega a involucrar. Así lo entenderíamos. Sí, básicamente cada uno de los cuerpos celestes tiene una función dentro del sistema. Cuando observamos al sistema solar como un ente concreto, completo, cada uno de los astros tiene su propia función dentro del sistema. Es decir, y esto trasladado a nuestra experiencia, también observamos que en lo que ya vendría a ser nuestro componente más estructural y energético, también están representando una función. Por ejemplo, Mercurio tiene una función básicamente de lo que es la comunicación. Y bueno, podemos observar así a nivel histórico cómo los pueblos generaron una mitología en relación a esto, porque digamos, esa era la forma como se podía entender la vida, ¿no? Digamos, la experiencia humana. Entonces, y ahora en este momento, perdone, en estos momentos de inicios de año, seguramente habrá movimientos en el sistema solar, en este universo. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera y que lo podamos ver representado en este momento en la humanidad, en planos sociales o en planos personales? Sí, bueno, todos los astros todo el tiempo están moviéndose, todo el tiempo hay movimientos y hay algunos momentos en los que, digamos, partiendo desde el punto de vista de la Tierra, porque desde aquí nosotros observamos hacia arriba, miramos cómo se alinean algunos planetas. Recién nomás el 21 de diciembre se alinearon 2 planetas y fue como que una noticia bastante común que se habló de la estrella de Belén. Básicamente se alinearon 2 planetas que fueron Júpiter y Saturno y los 2 se alinearon justo en el inicio del signo de Acuario. Bien, entonces esto quiere decir que la energía que está en Acuario está bastante cargada. Es decir, como que hay mucha potencia allí. Entonces nosotros acá vamos a mirar cómo eso que está ocurriendo arriba tiene una repercusión acá. Y vamos a poder ir viendo cómo a través del tiempo se va desplegando la energía de Acuario. Esta sería una energía que tiene que ver mucho más con lo que son trabajos en red, en equipos, una suerte de altruismo que no busca un protagonismo. Es así más o menos como cuando nosotros no sabemos una dirección y alguien llega a tomar el bus y nos dice por acá, por este lado. Nosotros ni siquiera lo conocemos, esta persona tampoco tiene un interés de quedar bien con nosotros, es muy espontáneo. Digamos, esta es como la energía de Acuario que ha empezado a tener una alta carga y muy probablemente la vayamos desplegando nosotros acá en la Tierra. ¿Y ese accionar siempre es determinante en la humanidad o hay momentos en los cuales no se da, no se consigue esa relación? Bueno, digamos que todo lo que ocurre es más o menos como el clima, ¿no? Digamos, podemos observar que hay un cierto momento donde hay mucha nubosidad y hay bastante humedad, y entonces podríamos nosotros imaginar que aquí va a haber mucha fertilidad y que si sembramos vamos a tener una buena cosecha, ¿no? Porque hay unas condiciones que se dan. Entonces, digamos que todo lo que ocurre arriba en el mundo más energético se presenta como una... como algo en potencia, digamos, es como que están unas ciertas condiciones. Ahora, dependiendo de cómo nosotros actuemos en relación a esas condiciones, digamos, vamos a obtener ciertos resultados. Entonces, si es que yo, teniendo estas condiciones en los campos, siembro, muy probablemente broten, ¿no?, las semillas. Pero si yo no las siembro, pues no pasa nada. Entonces, es más o menos así, ¿no?, que no es del todo determinante. Lo que sí podemos es observar una cierta onda, una cierta vibración que favorece ciertos procesos o que impide ciertos procesos, pero como yo la tome o como yo haga con eso, va, digamos, a proporcionarme una cierta posibilidad. Entonces, digamos que esto no es así tan estricto y tan matemático, ¿no?, de que esto está ocurriendo y esto te determina tal cosa y no tienes libertad de acción. Es más bien así como el clima, ¿no? Entonces, si hace mucho sol, yo puedo querer broncearme y salgo y me pongo un poco de bronceador y me bronceo. Pero si está mucho sol afuera y yo no me doy ni por enterado y nunca salgo de mi casa, voy a seguir pálido, ¿no? Entonces, es más o menos así, como que están ciertas condiciones que se van presentando y depende de lo que yo haga con esas condiciones para que se vayan dando algunas situaciones dentro de mi vida. Es como que están las cosas al mismo tiempo. Perfecto. Solo nos queda detalles del taller que usted va a desarrollar, que nos comenten qué contiene ese taller y los horarios, por favor. Nos queda poco tiempo. Ah, ok. Bueno, no, y muchísimas gracias. Bueno, básicamente es partir desde cero para entender de qué se trata este lenguaje, de qué habla la astrología, desde los pulsos de lo que es el masculino, el femenino, los cuatro elementos, tierra, agua, aire, y así luego todos los elementos de la astrología, que serían los signos, los planetas, cómo operan estas formas de relacionarse entre signos, planetas, las casas astrológicas, y cómo esto se puede visualizar en un sistema que se conoce como la carta natal. Ese es más o menos como mirar el genograma, sería más que el genograma, sería el código genético que nosotros tenemos, pero a nivel energético. Entonces es como que para entender todo esto partiendo desde cero. Bien, los horarios son los días jueves de 6 de la tarde a 7:30 de la tarde. Básicamente, en un primer momento sería como entender así lo más básico y luego iríamos profundizando en todos estos elementos de lo que es la astrología. Un poco lo que ya dije, ¿no? Los signos, las casas, los planetas, los aspectos y los movimientos que se van dando y que se los puede observar en la carta natal, en este código que nos configura energéticamente y que nos ayuda a desplegar lo que somos. ¿Y costos, contactos, tal vez? Sí, cómo no. 096-370-8148. Los costos son de $50 por mes. Sí, básicamente son los días jueves. Y eso es lo que nos presentó nuestro invitado Germán Almeida, psicólogo clínico, y les reiteramos esa propuesta, ¿no? Conocer la astrología, una herramienta de autoconocimiento. Con esto nosotros cerramos y le agradecemos su participación aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, éxitos. Muchísimas gracias y espero que todo esto sea un buen inicio de año para todas y para todos. Muchas gracias por su espacio. Así esperamos. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado.

Esta mañana nos trasladamos hasta el valle de la ciudad para visitar al Centro Cultural Arca Rayuela. Este espacio, relativamente nuevo, durante el 2020 ha continuado con su trabajo, modificando de alguna manera, y en este 2021 se vienen más actividades. Vamos a conocer sobre este espacio y también sobre la propuesta que tienen junto a Petronio e Irene Cáceres. Ellos son gestores culturales del Centro Cultural Arca. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Darío. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarles y les agradecemos mucho el que nos hayan tomado en cuenta para esta convocatoria. Sí. Bueno, sin duda, nosotros ya hemos tenido algún acercamiento en otro tiempo, en otro momento, allá en los estudios de la radiodifusora. En este momento lo hacemos a través de la tecnología, pero el cariño es el mismo y la necesidad de conocer el trabajo que se encuentran desarrollando es la misma. La gente, la sociedad todavía tiene muchas esperanzas en cuanto a que todo esto cambie, pero sin embargo hay muchas actividades que igual ustedes siguen desarrollando. Háblenos sobre cómo ha estado el Arca La Rayuela durante estos meses de pandemia, por favor. Bueno, fue una cuestión muy crítica como para todos esto que está ocurriendo con la salud. Hemos tenido que parar nuestro espacio teatral. ¿Para qué amontonar de público? Ya estábamos teniendo bastante público. Entonces hemos tenido que parar esta cuestión y dedicarnos a... Nos ha servido de todas maneras lo que está ocurriendo porque hemos visto la necesidad de continuar y hemos ido descubriendo formas de continuar poniéndonos en contacto con el público. Entonces lo que ahora hacemos fundamentalmente es basarnos en dar valor, dar valentía, dar también alegría de vivir, no solo sufrimiento. Buscamos transformar, transmutar puede ser la palabra, transmutar la energía del dolor, del sufrimiento, del miedo, de la desconfianza, utilizar esa energía, porque es energía que estamos gastando y enfermándonos en la alegría, en la solidaridad, en ayudarnos, y así estamos haciendo las construcciones, los talleres que hacemos por medio del internet. Son gratuitos, claro, y a lo mejor estamos haciendo un daño a nuestros amigos y compañeros artistas, pero somos solamente nosotros que estamos haciendo esto para gratuitamente, estamos haciendo para poder dar esperanza. Sí, estamos haciendo pequeñas obritas de títeres por nuestra página de Facebook, por nuestro canal de YouTube, por nuestras redes sociales. A ver, para sembrar en la gente un poquito de esperanza, para que los valores humanos crezcan también, para que los guaguas se alimenten, pues, y agarren fuerza. De esperanza. Sí, del mismo modo también nosotros planteamos la cuestión del intercambio. Nosotros podemos dar alegría, dennos más que sea una fruta, dennos, qué sé yo, una media libra de papas, ¿no? Y eso es lo que damos en nuestras obras, intercambiemos. Los artistas dan cultura, los poetas dan cultura, dan sensibilidad, dan esperanza, dennos una papita. Dennos algo, un pancito, dennos algo. O sea, cosa de no defraudar tampoco a nuestros compañeros del arte. Hacer un trueque en todo caso. Hacer un trueque. Qué importante es el trueque en la sociedad. Y esto tiene que organizar cada familia. Si podemos cultivar más que sean maceteros, unas papitas, unos tomatitos, e intercambiar en los barrios, nuestras obras van dirigidas para eso. Hagamos eso y salgamos adelante, cueste lo que cueste, dando esfuerzos con amor, con calor, con vida, agradeciendo a la naturaleza lo que ella nos facilita. No tenemos plata, no importa, pero ahí vamos. El poco de tierra que podemos tener, nos han quitado las tierras. Pues el poquito que nos queda en los maceteros, ahí ponemos e intercambiamos. queremos darnos cariño, queremos darnos aliento, salud. Eso bueno, es. Sin duda es una propuesta bastante, bastante novedosa y esperamos que llegue a oídos atentos y que la gente también pueda responder a esa iniciativa que ustedes están generando. Irene, ¿cómo ha sido la experiencia de generar este tipo de actividades, de talleres, así como también de las obras virtuales? ¿Cómo han recibido esa iniciativa de hacerlo ahora a través de la tecnología? Es súper... O sea, yo estoy aprendiendo cámaras, trabajar detrás de una cámara ha sido una cuestión totalmente nueva para mí, no había visto, porque siempre desde chiquita he estado en el teatro, pues con mis papás, con mi hermano y los títeres y viviendo eso, pero la cuestión de cámaras es otra cosa, ¿no? He estado aprendiendo ahora la edición, estoy siempre aprendiendo, ¿no? Entonces doy todo mi amor, todo el ñeque para que se vea bonito, para que se vea lo que queremos plasmar en las obras de títeres. Don Petronio, cuéntenos, para usted, en cambio, ¿cómo ha sido esa experiencia desde la virtualidad? Bueno, yo no tengo ni siquiera teléfono celular. Yo he dejado a un lado. ¿Qué cosas decía? Pero esto me exige a que atienda a esto. Y estoy aprendiendo algo que no pensaba aprender y que tengo que aprender y que tenemos que ir por ahí. Todo es lenguaje. Inclusive estos aparatos, la tecnología es lenguaje. Escribir es lenguaje, escribir es tecnología. Pero no me puedo quedar en lo que ya pasó, aunque me sigue alimentando. Me sigue alimentando, recojo eso, pero estoy aprendiendo esto. Todo es un aprendizaje. Saber que si hago un enfoque desde alto o desde abajo, provoca una sensación diferente. Lo mismo que en la expresión corporal me pasa con la cámara. En la expresión corporal yo aprendí con Pascal Monod, aprendiendo, trabajando Grotowski, que nos daba cómo un movimiento, según cómo sé este movimiento, hacia dónde va, dirección, qué tensión tiene, qué tono muscular, qué tiempo dura. Es decir, una serie de propiedades del movimiento. Según eso, transmito un mensaje. Eso saben leer ¿quiénes? Los animales leen eso. Y nosotros hemos perdido porque todo creemos que es con recetas. Pues ahora estamos aplicando todo eso y aprendiendo todo eso. ¿Qué es la construcción de la imagen? Pues es eso. ¿Qué es el color? ¿Qué es una forma? ¿Cómo se compensan pesos en los espacios? Una especie de puntuación a la imagen, dice usted, claro. A los videos, a la fotografía. Claro, es eso. Entonces, son los reguladores del lenguaje. Y a través de eso tenemos que construir, ¿qué? Poesía. Enviar vida, calor, valores humanos. Y esto se puede hacer solo a nivel de la confianza. Por eso la familia es un espacio de confianza y la familia es clave. Los jóvenes llegaron a ocupar el espacio. Ya estábamos teniendo, se llenaba nuestro espacio, es para 50 espectadores. Y se llenaba y ¡pim! Se rompió. Pero bueno, o sea, ahora tenemos quien nos ve cuánta cantidad... Bueno, ¿cuánta cantidad? No sé, yo tampoco. Hay una no cantidad, sé. Ahí vemos que entran diariamente y están en contacto con nosotros. Un montón de gente. Bueno, hay chicos de la universidad, que tus alumnos que ven también. Hay varias y nos gente estimulan, que gracias a ellos. Claro, muchas gracias también. Gracias a ustedes. Hay que gente nos ayudan. De otros países también, de Argentina, la posibilidad de que nos ven también, entonces el Ecuador también está ahí presente con los títeres, con el arte, con cosas creativas, pues que alimentan el ser. ¿No han desarrollado actividades presenciales? ¿No han tenido eso? Aún no. Teníamos al principio, en el pasado noviembre. Noviembre, se hizo algo. Ajá. Sí, leíamos cuentos con los niños, cuentos dinámicos. Sí, ahí. Estábamos con el proyecto de pintura, de música, de danza. Que ya iba a arrancar. Que iba a arrancar. En lo de los cuentos estaba... Nos estaba ayudando Rocío Castro, una compañera. Sí, y estaban viniendo los chicos, pero bueno. Pues, en danza estaba Tati Arroba, Santiago, su compañero, su esposo. Jaime. No, perdón, Jaime. Estábamos haciendo cosas, pero bueno, quedó ahí, ya haremos. Y veamos qué pasa, ¿no? Las perspectivas ya para el 2021 del Centro Cultural Arcar La Rayuela. Bueno, continuamos haciendo nuestras obras que vamos construyendo en el camino, ¿no? Pero... Estamos haciendo dramaturgia, hacemos talleres por internet. Eso hemos parado un poquito porque nos llamaron, nos pidieron algunas cosas. Y los títeres también. Entonces, que estamos haciendo varias cosas por internet y somos tres y... Sí, estamos solamente los tres. Mi hijo está en Argentina, sí, haciendo el doctorado y viene posteriormente, entonces no puede ayudarnos. Mi hermano viene en febrero, no sé, va a ser aquí la residencia, es del teatro de Mimo. Corpóreo, residencia, sí, de Mimo, de pantomima en febrero. El año pasado ya se hizo. Sí, ya se hizo aquí. Sí, el año pasado, ya se hizo aquí en el Ecuador. Tuvo buena acogida, aquí en el Arca también. Los horarios de los talleres, las funciones, ¿cómo se encuentran? ¿Hay algo ya establecido para que la gente que nos escucha en este momento también esté pendiente, ¿no? Sí, los talleres estamos haciendo los días fundamentalmente sábados y domingos, ¿no? Les hemos parado un poquito. Ponemos a partir de las 4 de la tarde, me parece, ¿no? Sí. 4 de la tarde. Son vía, también compartidos en video. Los talleres son compartidos en video. Hemos parado un poquito, pero téngannos paciencia. Sí, hemos tenido que parar porque teníamos que presentar unas obras y tenemos que elaborar los títeres. Sin embargo, los muñecos, pero sin embargo... Hemos, de vez en cuando ponemos por televisión, pues por el canal, para que nos vean cómo se realizan. Se elaboran, ¿no? Se elaboran los títeres, escenografías, pequeñas cositas. ¿Este fin de semana, entonces, habrá taller? Este fin de semana, no. Este fin de semana se va mi hija para la ciudad de Cuenca porque tiene que hacerse ver la salud. Nos queda poco tiempo, solo nos queda preguntarles cuáles son esos deseos que ustedes quieren entregar a la ciudadanía en general, así como también para los artistas y gestores culturales de nuestra ciudad y del país, que sabemos las condiciones en las cuales se encuentran trabajando, pero hay un poco de esperanza para este 2021. Sí, nosotros queremos, pues, estar con nuestros compañeros, no defraudarles, no queremos nosotros no cobrar, que se hagan las cosas gratis, no, ellos tienen que comer también. Es gente que trabaja y vive del arte. Entonces, hay que colaborar con ellos, por eso planteamos el intercambio, por lo menos, ¿no? El intercambio. Irene, redes sociales, contactos del Arca Rayuela. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, estamos como Centro Cultural Arca La Rayuela. En YouTube tenemos un canal también, Centro Cultural Arca La Rayuela. En Instagram, @ArcaLaRayuela. Y en Twitter, @TR Rayuela. Bien, amigos, ahí tenemos entonces para que podamos conocer toda la propuesta que genera este grupo, este grupo de gestores culturales, y también sumarnos a esa propuesta de un trueque cultural. Queremos agradecer en esta mañana a nuestros invitados, don Petronio Cáceres y también Irene Cáceres, por ser parte de esta iniciativa de los informativos de Zona Cultura, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Nosotros también agradecemos mucho a la Casa de la Cultura, y yo tengo que agradecer muchísimo. Ahí es donde me formé, fue en la Escuela de Arte Dramático, donde estuve ahí por los años 70 por ahí, 68, 70. Estuve por ahí, de ahí recibí la formación. Ahí estuvo Pascal Monod, profesor grotowskiano de teatro, quien me dio orientaciones extraordinarias y a quien agradezco muchísimo también. Gracias, Casa de la Cultura. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado aquí en una nueva jornada de su informativo Zona Cultura. Que tengan un excelente día y sigan acompañados de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos lo mejor para esta jornada y nos despedimos diciéndoles un muy buenos días. Así es como llegamos al final de este informativo y les invitamos a dar lo mejor en este miércoles 6 de enero. Que ese optimismo se mantenga a lo largo de todo este año para que vengan cambios positivos. Les agradecemos y nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.